Estamos convencidos, Dios mío, que tú nos quieres, que tú nos quieres, que tú nos quieres. Por eso en tu presencia, Dios mío, aquí nos tienes. Al hombre con su niño, Dios mío, y a su mujer.